innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Abran, por favor, sus evangelios de Marcos en el capítulo 7, versículos 1 al 8, y los seguimos estudiando. Hay algo que a Dios le es absolutamente aborrecible: la idolatría. Esto es la religión que se fundamenta en pensamientos falsos acerca de Dios. Muchos pueblos y muchos grupos humanos son culpables de esto. Pero con respecto al pueblo judío que tenía el Antiguo Testamento y con respecto al pueblo cristiano que tiene la Biblia, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay algo que le es aborrecible también. ¿Qué es lo que Dios aborrece de la religión del cristiano? Aborrece la religión puramente formal, sin contenido moral. Esto se pondrá de manifiesto en el pasaje que nos ocupa en esta ocasión, Marcos 7, del 1 al 8. Déjeme situarlo en el contexto primero. El ministerio de Jesús estaba teniendo un impacto fuertísimo en Israel. El milagro de los panes y los peces, su enseñanza y todas sus demás señales estaban haciendo que el pueblo dijera, como ya estudiamos, «Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo». Y con eso querían decir, este es el Mesías. Y el pueblo lo estaba siguiendo por multitudes. Así que una vez más el liderazgo de Israel envió de Jerusalén fariseos y escribas a investigar. Y otra vez ellos y el Señor Jesús chocaron. Los fariseos se sintieron escandalizados porque los discípulos estaban quebrantando la tradición de los ancianos. En el capítulo 7 le voy a leer de los versículos 1 al 5. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Si ustedes se dan cuenta, en primer lugar, podemos ver la ocasión de esta reprensión. Los discípulos estaban comiendo con las manos sin lavar. Ahora bien, Marcos rigurosamente no usa la palabra que significa inmundo. Más bien utiliza la palabra que significa común. Está diciéndonos que estaban comiendo con manos comunes, simplemente no lavadas. No estaban inmundos de acuerdo con la ley. En otras palabras, no habían manejado un muerto, no habían estado en contacto con el cuerpo muerto de un animal, no habían estado en contacto con excremento, ni con mujer menstruosa, ni tenían flujo de semen. Por lo tanto, no estaban inmundos, simplemente tenían manos comunes, sin lavar. La explicación de esto nos las da Marcos en los versículos 3 y 4, diciéndonos que los fariseos habían hecho la tradición de los ancianos parte de la religión. En otras palabras, se aferraban a esa tradición como si esa tradición fuera parte de los mandamientos de la Escritura. Lo que los estudiosos de la Escritura habían hecho en el pasado es que habían extrapolado las limitantes ceremoniales que imponía la Escritura dentro de la religión judía a muchas otras cosas dentro de la conducta diaria de los judíos, y se aferraban a esos principios como si fueran parte de los mandamientos. rigurosamente, nos dice Marcos, que observaban muchos lavamientos, no solamente los lavamientos de las manos, sino lavamientos de los trastes. Y francamente, con respecto a los lavamientos de las manos, Marcos nos dice que si no se lavaban cuidadosamente, no comían. Es decir, preferían ayunar e imponer el ayuno a otros antes que comer con manos sin lavar, o antes que permitir que otros comieran con las manos sin lavar. Así que por esa causa se produjo la reprensión que se encuentra en el versículo 5. Sus discípulos estaban quebrantando la tradición y le demandaban: ¿por qué permites que hagan esto? Claramente nos estamos dando cuenta que aquellos fariseos hacían del lavamiento de manos un mandamiento ético normativo. Estaban dispuestos aún no solamente a sufrir ellos mismos antes que comer con las manos sin lavar, sino que estaban dispuestos a imponer a otros el sufrimiento de no comer antes que permitirles que comieran con las manos sin lavar. Y puesto que estaban haciendo de eso un principio ético normativo, eso quiere decir que lo estaban tratando como escritura, en otras palabras, como la palabra de Dios. Ahora bien, no hay nada malo con lavarse las manos, es excelente. Nos ayuda, entre otras cosas, en estos tiempos que vivimos, a evitar el cólera. Pero los fariseos estaban reprendiendo a sus discípulos por un comportamiento religioso aberrático. Y el Señor les respondió enseñándoles que los del comportamiento aberrático eran ellos, los fariseos, y no sus discípulos. Lo que les dijo, en síntesis, fue que para Dios es aborrecible la religión puramente formal, sin contenido moral. Voy a leerles ahora de los versículos 6 al 8. Respondiendo, Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. El Señor Jesús les estaba diciendo, fíjese, que su comportamiento era un comportamiento de hipócritas. Ahora déjeme decirle, esta palabra hipócritas originalmente tenía el significado de actores. Se refería a los actores que actuaban en un drama o en una comedia. Así nosotros a los actores de cine o a los actores de televisión los podríamos llamar con esa palabra apropiadamente, hipócritas, no peyorativamente como un insulto, sino simplemente porque significa gente que actúa. Y lo que Jesús les estaba diciendo es que actuaban como actores su religión delante del pueblo. Los voy a llevar brevemente a Mateo capítulo 6 y les voy a pedir que vean los versículos 2, 5 y 16. El Señor Jesús está utilizando aquí otra vez la palabra hipócritas, y vea cómo la utiliza precisamente con el significado de actores. En lugar de hipócritas, voy a leer actores. Versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los actores en las sinagogas y en las calles. Ahora pásese al versículo 5. Y cuando ores, no seas como los actores, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Ahora el versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los actores, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Se fija usted lo que esa palabra quiere decir? Jesús, en el pasaje que nos ocupa en Marcos, les estaba diciendo que ellos eran culpables de actuar su religión delante del pueblo. Ahora les voy a leer la primera parte del versículo 6 como aparece en el original, en el griego. El Señor Jesús les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros los hipócritas, es decir, de vosotros los actores. ¿Qué es lo que esos fariseos actuaban delante del pueblo? un culto puramente formal. Y lo que Jesús les estaba diciendo es que Dios condena un culto formal carente de substancia moral. Vea el versículo 6 otra vez. Dios estaba diciendo, y se lo dijo a Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. De lo que se estaba quejando Dios era de que lo adoraban de dientes para afuera, pero que sus pensamientos, eso es lo que quiere decir primordialmente corazón, pero que sus pensamientos estaban muy lejos de él. Lo que Dios dijo fue muy enfático. En el original utiliza una palabra que significa estar lejos, es el verbo, y un adverbio que significa lejos también. Así que lo que el Señor estaba diciendo es, este pueblo de labios me honra, pero sus pensamientos están muy, muy lejos de mí. Y luego añade que los religiosos le dan a la tradición el valor de la revelación, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dios estaba acusando a los israelitas del tiempo de Isaías de que eran personas que tomaban las tradiciones de los hombres y las elevaban a la categoría de la revelación de Dios. Y Jesús, aplicando precisamente estas palabras, les estaba diciendo a los israelitas de su tiempo que ellos eran también culpables de eso. Y en el versículo 8, dése cuenta que Jesús les dice, ustedes hacen eso. En otras palabras, los acusa. Ustedes hacen eso. Elevan a revelación las tradiciones de los hombres. Vean otra vez el versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Qué era el mandamiento de Dios que estaban dejando? El mandamiento de Dios era que debían de ser compasivos los unos para con los otros. El mandamiento de Dios era que debían ver por el bienestar de sus hermanos. Y ellos estaban dispuestos a hacer que sus hermanos fueran ayunos con tal de observar los lavamientos. Los idólatras ignorantes que adoran a falsos dioses o ideas falsas de Dios o imágenes que no son Dios son condenables aunque lo hacen por ignorancia. Pero más condenables son los que conociendo la revelación ponen en su lugar la tradición, no importa cuán bella sea o cuánto apele al sentimiento. Una vez entendido este principio expuesto por Jesús, que la religión formal sin contenido moral le es aborrecible a Dios, deberíamos de aplicarlo. Lamentablemente el programa es muy corto, pero volveremos a tomar este principio en el estudio entrante para estudiar sus aplicaciones. Mientras tanto piense, ¿es su religión puramente formal? Cuando usted adora, ¿están sus pensamientos en otros asuntos? ¿Adora usted a Dios de dientes para afuera? ¿Está Dios involucrado en todos sus pensamientos? ¿Cómo debe ser nuestra adoración a Dios? Debe involucrar todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra fuerza, toda nuestra alma. Debemos adorarlo con espíritu, alma y cuerpo. Algo menos que eso, es como si usted estuviera actuando su religión en una telecomedia. Es como una actuación, y eso, amigo o amiga que me escucha, a Dios le es aborrecible. Me dio gusto estar con ustedes, nos vemos Dios mediante nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.